son más sensibles que otros, lo importante es que estén cómodos y que tengan el almohadón suficiente para sentarse. Then you can gently close your eyes. Pueden cerrar los ojos suavemente. And start to withdraw your senses from the outside world. Y empezar a retirar los sentidos del mundo exterior. Or try not to be distracted by the music next door. O tratar de no distraerte con la música de la puerta que está al lado. And just bring your attention to your breath as you breathe out and breathe back in through your nostrils. Lleva tu atención hacia la respiración mientras el aire sale y entra por las fosas nasales. And see if you can give all your attention to the simple act of breathing and let go of any other thought. Y ve si puedes llevar toda tu atención al simple acto de respirar y de dejar ir cualquier otro tipo de pensamientos. Catch your mind starting to wander, just gently bring it back to the breath. Y si te das cuenta que tu mente empieza a deambular, simplemente vuelve a llevarla a la respiración. Check for any tension in your shoulders. Revisa si hay tensión en tus hombros. And in your face, especially the corners of your lips. Y en tu rostro, especialmente en las esquinas de tus labios. The top of your eyelids. En la parte superior de tus cejas. And especially ensure that you have relaxed your forehead. Y especialmente asegúrate de que puedes relajar la frente. Imagine that an invisible wall is in front of you. Y luego imagina que delante de ti hay una pared invisible. And this wall is blocking any thoughts about the future. Y esta pared está bloqueando todos los pensamientos sobre el futuro. Any thoughts about what you're going to do after class, tomorrow, next week. Todos los pensamientos sobre lo que vas a hacer después de clase o mañana o en la semana siguiente. You are now liberated, at least temporarily, from worrying about any of those things. Estás ahora liberado, al menos temporariamente, sobre preocuparte por esas cosas. And imagine that another transparent wall goes up behind you. Y luego imagina que otra pared transparente está detrás de ti. And this blocks thoughts about the past. Y esto bloquea los pensamientos acerca del pasado. And so, as you sit here between the two walls. Y entonces, mientras estás aquí sentado entre estas dos paredes, let your mind dwell just on the very present here and now. Deja que tu mente repose en el momento presente aquí y ahora. And feel the freedom and the joy that comes from being in the present moment. Y siente la libertad y el gozo que viene de estar en el momento presente. Cuando estés listo, suavemente puedes volver y lentamente abrir tus ojos. And please take any stretch or anything that you'd like to feel comfortable. Y por favor, tomen cualquier estiramiento o lo que sea que necesiten para estar cómodos. So that's a very simple meditation you can do any time of the day. Entonces esta es una meditación muy simple que pueden hacer en cualquier momento del día. We have a tendency to worry about past things or and future things. Tenemos una tendencia de preocuparnos de cosas pasadas o de cosas futuras. And we can learn to save a lot of anxiety and energy by staying in the present. Y podemos aprender a ahorrarnos un montón de ansiedad y de energía tan solo estando en el momento presente. And the more that we study and understand how karma works, y cuanto más estudiemos y entendamos cómo funciona el karma, you can live with confidence in the present moment just by planting the seeds for what you want. Puedes vivir con mayor confianza en el momento presente habiendo plantado las semillas según lo que desees ver. Okay, because then you don't have to worry because you plant the seeds, you get the results. Entonces no tenés que preocuparte porque sembrás la semilla y vas a tener el resultado. ¿Todo bien? Todo bien. Okay, I just like to show something in the reading. Quiero mostrarles algo en la lectura. The print that's in bold is the original sutra taught by the Buddha. Entonces lo que está impreso en negrita es el sutra original enseñado por el Buda. And then you will see text that's not in bold. Y luego van a ver textos que no están subrayados en negrito. And this is the commentary upon the Buddha's sutra. Y eso refiere al comentario sobre el texto del Buda. And this commentary is written by. Y este comentario fue escrito por. Chone Lama. Sí, excelente. And Chone Lama from. ¿Y de dónde es? Yeah, good job. There you go. Good indoctrination. No, just kidding. Just kidding. So, any questions from last night? ¿Alguna pregunta de anoche? Any complaints? ¿Alguna queja? That's okay, you're allowed to complain. Está bien, están permitido quejarse. Seriously. ¿De en serio? Yeah. If you have questions or concerns or objections, in this tradition you're supposed to raise them. Si tienen preguntas o quejas o cosas que les preocupan o algo para debatir, en esta tradición está bueno decirlo. She kept on thinking about the emptiness of emptiness. Oh my gosh, okay. yeah, entiendo. Es difícil. Yeah. I think más tarde. Yeah, it's that's extremely subtle, extremely difficult. Eso es extremadamente sutil y extremadamente difícil. Yeah, I think we wait a little longer. Creo que vamos a esperar un ratito más. That's okay. Yeah. So anything else? ¿Alguna otra cosa? Since that's too hard. Claro que eso es muy difícil. I was wondering about something you said. Me estaba preguntando algo que dijiste, pero es personal. for the next of a personal story, your personal story. That you met Geshe Michael, and then 10 days after that, you took a vow. You said that, like you were in Bodh Gaya. I think maybe 15. Like, it impressed me. Like you were really in it. Like in 15 days, you took a vow. Yeah. It's like wow. Yeah. It was pretty wow. Yeah. En español. En los cortos que lo conocí a Geshe Michael, trajo las enseñanzas en enero, en Año Nuevo, y después el 15 de enero tomó los votos. Y yo, wow. Yeah. Tanta rápido. But not these vows. I know. Yeah, it's still. Yeah. Well. Dice que no tomó los votos monásticos, pero de todas formas sí tomó votos. Yeah. The layman vows, they're really difficult. It's just numero cinco. Tomó los votos para una persona laica. Yeah, for those who know the vows. Son cinco. I was wondering about that, not the emptiness thing. I mean, I would say that when you meet a teacher with whom you have a heart connection, it's very immediately apparent, and things can happen very quickly. So it may seem a little fast. But it's not. It's the way it works, I think. Dice que cree que es la forma en la que funciona. Cuando uno conoce un maestro con el que tiene una relación kármica bastante fuerte, intensa, las cosas suceden rápido. It's like often when people in romantic relationships, when they meet somebody, right? It things happen quickly. Que es como en las relaciones románticas, las cosas pasan rápido. All right. I wanted to point out one thing in the reading one. Quería señalar una cosa de la lectura número uno. So last night. So where did we end up last night? ¿A dónde terminamos anoche? How did the episode finish? ¿Cómo terminó el episodio? After the Subhuti asked question. That's right. Subhuti asked the question, and what did Subhuti ask? Entonces Subhuti hizo una pregunta, ¿y qué fue lo que preguntó? What way should a Bodhisattva live? Practice and keep their thoughts. Sí, excelente. Entonces, decilo en español. ¿Cómo deberían los bodhisattvas vivir, practicar, y cómo deberían mantener sus pensamientos? So we left you hanging with the question, and no doubt you couldn't sleep last night, you're wondering what the answer is. Los dejamos colgando con la pregunta, y estoy segura que anoche no pudieron dormir tratando de sacar la respuesta. You were kept in suspense all night. Se mantuvieron en suspenso toda la noche. So, but just one thing. So, in the reading, in the sutra, it says the junior monk Subhuti asks the question. En la lectura dice que el monje junior, el joven Subhuti, hizo la pregunta. In Tibetan, it says, "Say dang demba rabjo." Eso dice en tibetano. Yeah, and that's the junior monk Subhuti. But if you look at Chöne Lama's commentary, he says something else. Did you see? If anyone had a chance, I know it's very soon. Pero si miraron el comentario de Chöne Lama, él dice otra cosa. Pregunta si alguien pudo darse cuenta, aunque sabe que es demasiado pronto a la clase. Chöne Lama writes in Tibetan, it's a neten rabjo. Which means the elder, the respected elder monk Subhuti. Entonces Chöne Lama dice que es el anciano, el respetado anciano Subhuti. So we're saying there's this kind of tradition that Subhuti is the guy who breaks into the group and interrupts the Buddha and asks all the questions but Chöne Lama is saying that Subhuti is somebody special. Entonces, por un lado, Subhuti parece como aquel que hace las preguntas y que interrumpe, pero Chöne Lama está diciendo que Subhuti es alguien especial. Y eso. And in the beginning of his commentary, Chöne Lama actually prostrates, bows down to Subhuti. En el inicio de su comentario, Chöne Lama se postra hacia Subhuti. And then later in the commentary, he suggests that Subhuti may be an emanation of a Buddha. Y luego, a lo largo del comentario, en un momento menciona que quizás Subhuti es una emanación del Buda. Yeah, for those of you who know Manjushri, the Buddha of wisdom. Para aquellos que conocen a Manjushri, el Buda de la sabiduría. And Chöni Lama notes that Subhuti always seems to turn up and ask the question that leads to these extraordinary sutras mm-hmm. and teachings on emptiness. Y Chöni Lama dice que Subhuti siempre tiende a hacer esas preguntas que llevan a grandes sutras y enseñanzas sobre la vacuidad. And so it suggests that there's a setup between the Buddha and Subhuti, and it's like, I want you to come in and ask this question, and then I'm going to give the teaching, and it's going to help everybody. Entonces lo que sugiere es que es como si estuviese preparado entre Subhuti y el Buda, como, uy, pues yo voy a entrar, voy a hacer esta pregunta, en este momento vos me vas a responder, y está planeado. So, tonight we're going to cover the answer that the Buddha gives to Subhuti's question. Esta noche vamos a cubrir la respuesta que da el Buda a Subhuti. So I'm going to quote from the reading in English, okay. And I'm not going to do the whole thing, but mm-hmm. we'll try and okay. match it. Perfect. So I think we're going to start at the very beginning. Okay. So the Buddha says, Subhuti, this is how those who have entered well into the way of the Bodhisattva must think to themselves as they feel the wish to achieve enlightenment. Entonces el Buda le dice, Subhuti, así es como aquellos que han llegado al sendero del Bodhisattva deben pensar al sentir el deseo de alcanzar la iluminación. I will bring to Nirvana the total amount of all living beings. Llevaré al Nirvana a todos los seres vivos. And then I'm going to skip a little bit, so if you can just catch it. Yes. Okay. However many living beings there are, in whatever realms they may be, anyone at all labeled with the name of, quote, living being, all these will I bring to total nirvana, to the sphere beyond all grief, where none of the parts of the person are left at all. Por muchos seres que existan, en cualquier reino donde pueda estar, cualquiera que pueda etiquetarse con el nombre de, en una cita, ser vivo, a todos ellos los llevaré al nirvana total, a la esfera más allá de todo dolor, donde no hay ninguna de las partes de la persona en absoluto. Yet, even if I do manage to bring this limitless number of living beings to nirvana, there will be no living being at all who was brought to total nirvana. Y aunque me las arregle para llevar a ese número ilimitado de seres al nirvana total, no habrá seres vivos en absoluto que hayan sido llevados al nirvana total. And then I'm just going to quote the last line of the Buddha at the very end of reading 2. Mm-hmm. So that's the very beginning of today's reading. Ese es el inicio de la lectura de hoy. And now I'm just going to quote the last line of reading 2, or the last line from the sutra presented in reading 2. Y voy a citar ahora la última línea del sutra presentada en esta lectura. Let's see where it is. Oh, here we go. I think. Okay. Okay. I'll see it in English. You check. Yes, perfect. Why is it so? Mm-hmm. Because, Subhuti, if a bodhisattva were to conceive of someone as a living being, then we could never call him a bodhisattva. ¿Por qué es esto así? Porque, oh Subhuti, si un bodhisattva concibiera a alguien como un ser vivo, entonces no podríamos nunca llamarle un bodhisattva. Ok. ¿Estamos bien? Straightforward, makes sense. Sí, fue derecho, hizo sentido. I told you, right, last night that it was a trip. Yeah. Les conté ayer que era un viaje. That's pretty cool, yes? Es muy copado. It's very, very cool. Muy, muy copado. So, let's first... When you read the full quote in the reading, you'll see that the Buddha also gives some classification of different kinds of living beings. Mm-hmm. Cuando lean toda la cita en la lectura, van a ver que el Buda también da una clasificación de los distintos tipos de seres vivos. He talks about the living beings, the different kind of birth that they take. Mm-hmm. Habla de los seres vivos y de los distintos tipos de nacimientos que toman. The different realms that living beings live in. Los distintos reinos donde viven los seres vivos. And then, like, the degree of subtlety of their mind. Y luego también habla del grado de sutileza de sus mentes. But I think for time's sake, we won't talk about that now. You can just see that in the reading. Pero por una cuestión de tiempo no lo vamos a hablar ahora, pero léanlo en la lectura. But let's address the question, who or what is a bodhisattva? Y esto sugiere una pregunta, ¿quién o qué es un bodhisattva? And so, bodhisattva is a Sanskrit word. Mm-hmm. Bodhisattva es una palabra sánscrita. And you know what it means. ¿Saben lo que significa? The mind of a Buddha, the wish to be, to have the mind of a Buddha. Almost. Ella dice, I'm sorry, es el deseo de tener la mente de un Buda, o de llegar a tener. Bodhisattva, mm-hmm. Not bodhicitta. Ah, okay. Yeah, bodhisattva. Mm-hmm. Y está diciendo bodhisattva, no bodhicitta. Yeah. So, a bodhisattva is... Un bodhisattva es... The wish to achieve enlightenment for the benefit of all. Yeah. Perfect. Perfect. So I like a translation that Geshe Michael has used for bodhisattva. Mm-hmm. Is a spiritual warrior. Mm-hmm. Dice que le gusta una traducción que hizo Geshe Michael de un bodhisattva y es un guerrero espiritual. So a bodhisattva is someone who has bodhicitta and it's been defined already. Uh-huh. Un bodhisattva es alguien que tiene bodhicitta y es lo que acaban de definir. But spiritual warrior is nice and the sattva part of bodhisattva has that meaning of a warrior. Uh-huh. Y dice que guerrero espiritual es muy hermoso y que la parte de sattva, de bodhisattva, tiene el significado de guerrero. So what are spiritual beings doing fighting a war? What do you think? ¿Cómo se imaginan seres espirituales haciendo una pelea, una guerra, peleando una guerra? I thought you're supposed to be Om Shanti, right? ¿No eran Om Shanti? You know? So why a warrior? ¿Por qué un guerrero? Que lucha contra sus aflicciones mentales. Because he fights against his mental afflictions. Yeah, perfect. Sí, perfect. Yeah, that's the holy war is against one, the enemy within. La guerra santa y sagrada es en contra del enemigo interno. Yeah, it's not about fighting an enemy outside. No se trata de pelear con un enemigo que está por fuera. Yeah, and I suspect that's also the real meaning of jihad. Is the war against one's own mental afflictions. Dice que es como la guerra hacia las propias aflicciones mentales, que es el significado de jihad. Jihad. ¿El significado de qué? Jihad. Supone que es el supone que es el significado de jihad también. It's the holy war in the Islamic tradition. Jihad, que es la guerra santa en la tradición islámica. And I suspect it's been very terribly misused, and abused. But its real meaning is something very sweet, very beautiful. Dice que el significado real de esa palabra es ese, pero que ha sido mal usado y abusado. So I did warn you last night that we're going to do a little bit of Tibetan in each class. Les advertí anoche que vamos a hacer un poquito de tibetano en todas las clases. Okay, not much, but we're going to do a little bit the old-fashioned way with this course. No mucho, pero un poquito como se hacía antiguamente en este curso. So I think let's learn the short definition of bodhicitta in Tibetan. Vamos a aprender la definición corta de bodhicitta en tibetano. This is one of the few things that Geshe Michael tries to teach all the students to say in Tibetan. Esta es una de las pocas cosas que Geshe Michael trata de que sus estudiantes lo puedan decir en tibetano. And despite all his efforts, y más allá de todos sus esfuerzos, very very few students ever learn it. Muy pocos estudiantes realmente lo aprendieron. However, if you can learn this definition. And next time when Geshe-la is here. Sin embargo, si pueden apréndanse esta definición y la próxima vez que Geshe-la esté aquí. If you can pull this bodhicitta definition out of your pocket in Tibetan, then Geshe Michael is just going to be, oh my gosh. Si pueden sacar esta definición de bodhicitta del bolsillo frente de Geshe-la, él va a estar como, oh mi Dios. Yeah. Seriously, it'd be like tremendous offering. He loves that. Va a ser como una ofrenda inmensa. Él ama estas cosas. Yeah. Like, I don't know if you know, like, Geshe Michael is so touched when people learn a little bit of Tibetan. Yo no sé si saben, pero Geshe Michael lo conmueve mucho cuando la gente aprende un poquito de tibetano. So this is a definition given by Lord Maitreya to to, it was given by Lord Maitreya to Arya Sangha. Esta es una definición que dio el señor Maitreya al señor Asanga. And it appears in the scripture called the Ornament of Realizations. Y aparece en una lectura que se llama Ornamento de Realizaciones. So if we can find a marker, put that on the board. Borran. Sorry, from which text? Ornament of Realizations. El texto es Ornamento de Realizaciones. So this is the Tibetan for the definition that Cecilia gave. Este es el tibetano para la definición que dio Cecilia. So, again, I know the Tibetan looks completely foreign and strange, but if you feel the wish, it's good luck to try to carve the characters as best you can. Entonces sé que las letras tibetanas son muy extrañas y muy extranjeras, pero es buena suerte si tratan de copiarlas o de calcarlas. So, repite por favor. Senkye. Senkye. Pani. Pani. Shenden Chie. Shenden Chie. Yang Duck. Yang Duck. Zokpe. Zokpe. Changchup. Semkyalpani. Semkyalpani. Shendenchir. Shendenchir. Yangdak zokpe. Yangdak zokpe. Changchupte. Changchupte. Okay, so it's got that rhythm. It's got that meter to it. Tiene ese ritmo. Semkyalpani. Shendenchir. Yangdak zokpe. Changchupte. Ese ritmo. Okay. So Semkye is bodhicitta. Semkye is bodhicitta. Shendunchia means for the sake of others. Shendunchia significa para beneficio de otros. Yangdak zokpe means Yangdak zokpe changshup means perfect and complete enlightenment. Yangdak zokpe changshup significa perfecto y iluminación completa. And de means to wish. Y de significa desear. So it means, so that whole sentence means bodhicitta is a wish to reach perfect and complete enlightenment for the sake of others. Entonces toda la oración significa que bodhicitta es el deseo de alcanzar la iluminación total y completa para beneficio de otros seres, de todos los seres. So a few comments about the definition. Algunos comentarios acerca de la definición. Firstly, it says Yangdak Zokpe Changchup, perfect and complete enlightenment. Primero dice perfecta y completa iluminación. Which implies that there's an enlightenment which is imperfect and incomplete, right? Lo que implica que hay una iluminación que no es perfecta y que no es completa. So this is perfect and complete enlightenment is to be distinguished from nirvana. Y la iluminación perfecta y completa es para distinguir en relación a nirvana. We're going to talk about what nirvana is very soon. Vamos a hablar prontamente de lo que es nirvana. It's essentially the permanent ending of all your mental afflictions. Esencialmente es la cesación permanente de todas las aflicciones mentales. And it's sometimes called a lower enlightenment, form of enlightenment, but a lower one. Y a veces se lo considera una forma de iluminación, pero es una forma de iluminación menor. So here, complete and perfect enlightenment is referring specifically to the enlightenment that is the omniscience of a Buddha. Entonces aquí donde dice perfecta y completa iluminación se está refiriendo a la iluminación de la omnisciencia de un Buda. We're going to talk a little more on Saturday about the capacity, the skills, and the powers of a fully enlightened being. Y el sábado vamos a hablar un poco más sobre las capacidades y las herramientas que tiene un ser totalmente iluminado. The second thing I want to point out is the verb, which in Tibetan always comes at the end of the sentence, de, meaning to wish. Lo siguiente que quiero aclarar es el verbo que en tibetano siempre aparece al final de las oraciones y acá es de, que quiere decir desear. De can also be translated into English as desire. El de también puede traducirse en inglés como deseo. Desiro. Yes, desiro. In español. So, and the word for desire realm is de kam, the same de as here. Y las palabras para el reino del deseo es de kam. Hace una distinción en inglés entre lo que sería un deseo o un anhelo. Sí, porque wish y desire acá traducimos como deseo, pero. And the reason I point that out. En inglés. The reason I point that out is there's this mistaken idea that spiritual life is about giving up desire, transcending desire. Y dice que lo está atrayendo porque está esta idea equivocada de que una vida espiritual implica renunciar al deseo. But here you have very clearly, explicitly, we see the word for desire in the definition of what's considered the holiest, one of the most holy state of minds that you can have. Pero aquí vemos que está que aparece la palabra deseo en una de las definiciones más santas que podemos crear, imaginar. So you can think of bodhicitta actually as a state of passion. Podemos pensar en bodhicitta como un estado de pasión. It's the state of ultimate love for all living beings. Es un estado de amor último hacia todos los seres. So I think it may be more helpful for us not to see our spiritual practice as demanding that we give up desire. Entonces creo que es conveniente para todos nosotros no ver que nuestra práctica espiritual nos demanda renunciar al deseo. Instead, we just change the focus of our desire. Sino que lo que hacemos es cambiar el foco del deseo. And instead of being satisfied with desiring lesser things, we aim for something substantial, something meaningful. Y en vez de dejarlo al deseo como de anhelar más cosas, sería como instead of putting the desire in. Instead of desiring lesser things, we should aspire for things that are more meaningful and more important. Entonces, en vez de ubicar el deseo en algo que es poco o es insuficiente, dice de llevarlo a un lugar donde es grande y más cosas que tienen más sentido, más significativas. So instead of our life being about collecting material things which break and we have to lose one way or the other. Entonces, en vez de que nuestra vida tenga el impulso de desear cosas materiales que se van a romper y que de alguna manera se van a terminar. Which is not to say that having things is bad, okay? Don't want to make it very clear that I'm not saying that. Y dice que quiere hacer muy claro que no está queriendo decir que tener cosas está mal. But it's obviously not going to bring us the kind of happiness and the meaning in life that we seek inside our heart. Pero es obvio que esto no va a poder traernos la felicidad y el sentido de la vida que buscamos adentro de nuestro corazón. So I think a bodhicitta is a state of mind or a realization that is one of passion and excitement about who you can become and how you can help other people. Y dice que bodhicitta es una realización pasional de en quién podemos transformarnos y cómo es que podemos ayudar a los demás. Okay, so it's not about being dull, and spiritual life is not about being dull and serious and can't have fun. O sea que la vida espiritual no se trata de ponerse serio y de no tener diversión. Because all the great teachers and the great masters I've seen, they seem to be pretty happy. They're having a good time. Y dice que todos los grandes maestros que ha conocido parece que la están pasando bien, que están teniendo un buen momento. And as Geshe Marco used to say, you look at the tankas of the Buddhist tantric deities. Y como dice Geshe Michael, cuando miras los tankas de las deidades tántricas. And you tell me, do they look like they're having a boring time? Y dice, y ustedes me dicen, parece que se están aburriendo. Right, I don't think so. No creo. In Choni Lama's commentary. En el comentario de Choni Lama. He emphasizes that there's two parts to bodhicitta. Él enfatiza que hay dos partes hacia bodhicitta. Because sometimes becoming a Buddha, becoming fully enlightened, is said to be satisfying both the goals. Porque cuando decimos que alguien se ilumina o volverse un Buda, satisface los dos objetivos. Or maybe I should say better, satisfying both the needs. Mejor decir, satisface las dos necesidades. So reaching perfect and complete enlightenment yourself is satisfying your own need. Entonces, alcanzar la completa y perfecta iluminación vos mismo satisface tus necesidades. You're perfectly enlightened, you're perfectly blissed out, no problem. Estás perfectamente iluminado, estás en perfecto gozo, no hay ningún problema. Your body shines like light, no pain, no suffering. Your mind is in total love with all beings. Tu cuerpo brilla en amor y en luz, y tu mente está en total enamoramiento con todos los seres. Yeah, so that sounds good, right? Suena bien, ¿no? Yeah. And then shenden chia, for the sake of others, means that your enlightenment will satisfy, take care of the needs of every other living being as well. Y para beneficio de los otros seres implica que tu iluminación va a poder servir las necesidades de todos los demás también. And we'll talk a little more about it, but for example, you can spontaneously emanate countless bodies to help other people all around the universe. Y vamos a hablar un poquito más de esto más adelante, pero por ejemplo sería la posibilidad de emanar cuerpos incontables en todas las direcciones para ayudar a todos los seres. And you can read people's minds, which is very helpful for knowing how to help them. Y puedes leer las mentes de los demás, con lo cual es muy beneficioso para saber cómo ayudarlos. And then finally, I really like the way that Geshe Michael has emphasize that bodhicitta is a vision. Y dice que finalmente le gusta como Geshe Michael enfatiza en que bodhicitta es una visión. Yeah, it's a spiritual vision of who you, of who we could become. Es una visión espiritual sobre en quién podemos convertirnos. A vision of what our world could become. Una visión sobre lo que podría convertirse nuestro mundo. A complete transformation of your own body and your own mind. Una transformación completa de tu propio cuerpo y tu propia mente. And then, like spreading that transformation to every other living being in the universe. Y luego expandir esa transformación hacia todos los seres en todos los universos. We'll just do one more thing and then we'll take a little break. Vamos a hacer una cosita más y luego nos vamos a tomar un pequeño recreo. So, bodhicitta is. There are many different ways that you can divide, classify bodhicitta. Hay muchas formas en las que podemos clasificar o dividir bodhicitta. But here's one. And one type of bodhicitta is called deceptive bodhicitta. Una de estas formas se llama bodhicitta engañosa o deceptiva. Just for good luck, we'll say the Tibetan. Por buena suerte, vamos a decir el tibetano. So repite, por favor. Kunzop. Kunzop. Semkye. Semkye. Kunzop. Kunzop. Semkye. Semkye. So semkye means. Semkye significa. Bodhicitta. Is bodhicitta. Yeah, the same there. And kunzop means deceptive. Y kunzop significa deceptiva o engañosa. And that's this kind of bodhicitta that we just defined here. Y ese es el tipo de bodhicitta que definimos recién aquí. And we'll talk a little bit more about why it's called deceptive bodhicitta. Y vamos a hablar un poquito más de por qué se le llama bodhicitta deceptiva. But it's because it's a state of mind that is directed towards other living beings. Y es porque es un estado mental que está dirigido hacia otros seres vivos. Yeah, the state of ultimate love, ultimate compassion for other beings. El estado de amor último y de compasión suprema para otros seres vivos. And other living beings are considered part of what's called deceptive reality. Y los otros seres vivos son parte de lo que consideramos una realidad engañosa. It's a little bit of a long story, and we will cover it in more detail later. Es un poquito de una historia larga, pero lo vamos a cubrir en las próximas. But the punchline is that it's called deceptive reality because we are deceived. Mm-hmm. I mean, the ignorant mind is deceived as to the true nature of the object. Y se llama una realidad engañosa porque nuestra mente, que es ignorante, está engañada hacia la realidad verdadera de las cosas, de los objetos. And the second kind of bodhicitta is called. El segundo tipo de bodhicitta se llama. Repite, por favor. Dundam. Dundam Semkye. Dundam Semkye. Dundam Semkye. So Semkye is. Semkye es. And Dundam means ultimate. Y Dundam significa última en el sentido de suprema o absoluta. So ultimate bodhicitta. Bodhicitta última. So we had deceptive bodhicitta and now ultimate bodhicitta. Tuvimos bodhicitta deceptiva y ahora tenemos bodhicitta última. Does anyone know what ultimate bodhicitta refers to? ¿Alguien sabe lo que significa bodhicitta última? ¿A qué se refiere? Yeah. No. Ultimate reality. Oh yes, almost. Casi. It's the direct perception of ultimate reality. Es la percepción directa de la realidad última y suprema. Yeah, that state of mind where you are perceiving emptiness or ultimate reality directly is ultimate bodhicitta. Ese estado mental que percibe la realidad última directamente es la bodhicitta última. By the way, emptiness and ultimate reality are synonyms. La vacuidad y la realidad última son sinónimos. I tend to jump between the two. I don't mean to confuse anyone. Dice que tiende a saltar de uno al otro y espere no confundirlos. Yeah, so just to make that clear, emptiness, ultimate reality, the true nature of things, all synonyms. Entonces son todos sinónimos: vacuidad, realidad última o la verdadera naturaleza de las cosas. So how about we take a 5 or 10 minute break and stretch our legs, have a cup of tea, baño. ¿Qué tal si nos tomamos un recreito de 5 o 10 minutos, estiramos las piernas, baño, un tecito? Yeah, and we'll just send the message out to come back in when we want to start. Y vamos a mandar el mensaje para cuando volvamos a empezar. If you'd like to ask a question, then we'll come and say hello during the break, or we'll just sit here. Si quieren hacer una pregunta o venir a decir hola, vamos a sentarnos aquí. Of bodhicitta, which is a state of mind, or more specifically, it's a realization. Para clarificar, esa es la definición de bodhicitta, que es un estado mental y más específicamente es una realización. So, of the two, deceptive and ultimate bodhicitta, which one is that one? De las dos tipos de bodhicitta, deceptivo y última, ¿qué tipo es este? Sí, exactamente. So a bodhisattva is someone who has bodhicitta in their heart. Un bodhisattva es alguien que tiene bodhicitta en su corazón. Okay. Okay, good. So going back, we gave the Buddha's reply at the beginning of the class to Subhuti's question. Volviendo a la respuesta que le dio el Buda a la pregunta de Subhuti. And if you remember, he said that the bodhisattva should think to himself, even if I do manage to bring limitless number of living beings to total nirvana, there will be no living being at all. Mm-hmm. En ese momento donde was brought to total nirvana. En ese momento donde Buda le dice, y aunque me las arregle para llevar ese número ilimitado de seres al nirvana total, no habría seres vivos en absoluto que hayan sido llevados al nirvana total. So the question is, I mean, what was he smoking? Bueno, ¿qué estaba fumando? What kind of Kashmiri herb was with a the Buddha and the Sangha passing around. I shouldn't joke. It's probably a little bit naughty to joke about that. No debería estar haciendo chistes de esto, pero me pregunto qué tipo de hierba estaría fumando. So, the clues to the meaning of what the Buddha said are hidden in the very specific language that he uses. Entonces el significado escondido que está dentro de estas palabras que está usando. So the first thing to say is that the Buddha is not being a nihilist. Lo primero para decir es que el Buda no está siendo nihilista. He's not saying that you don't exist, that other living beings don't exist. No está diciendo que tú no existes o que otros seres vivos no existen. Not saying that nothing exists at all. No está diciendo que nada existe de ninguna manera. Because that would be ridiculous, right? Porque eso sería ridículo, ¿verdad? If that's the case, then well, who's here? Si ese fuese el caso, bueno, entonces ¿quién está aquí? Who's talking and where are we? ¿Quién está hablando y dónde estamos? And how could you have a state of love towards other living beings if they don't exist? ¿Y cómo podrías tener un estado de amor hacia otros seres si realmente no existen? So, very important to say that the idea of emptiness in Buddhism is not saying that things don't exist. Es muy importante decir que la idea de vacuidad para el budismo no quiere decir que las cosas no existen. Some commentators who haven't understood the meaning of Buddhist teachings have critiqued Buddhism as being nihilistic. Y algunos comentaristas que no han entendido el verdadero significado de las enseñanzas budistas han criticado al budismo de ser nihilista. Can we go back to the first quotation you did? Yes. So in the English translation that I'm working off, the Buddha talks about those who are labeled living being, and then those who are called a bodhisattva. So those words are very important. Entonces, en las palabras originales dicen aquellos que son etiquetados seres vivos o aquellos que son llamados bodhisattvas. So in Spanish, what's labeled and what is called? Etiquetados is labeled, yeah. Etiquetarse. Sí. Y called es llamados. I don't know what it is. So these are the key words in the Buddha's presentation. Y estas son las palabras claves en la presentación del Buda. It's referring to the process that in Buddhism it is said that When you perceive an object, say this cup. Se refiere al proceso. En el budismo decimos que cuando percibís un objeto tal como esta taza, there's a certain process going on in your mind whereby a seed is ripening. Dicen que hay cierto proceso que está sucediendo en tu mente donde hay una semilla que está surgiendo. And that is forcing you to see this object the way that you do. Y eso te está forzando a ver ese objeto de la manera que lo ves. And so that's in brief what the Buddha is talking about when he says that we label or call something a certain name. Y brevemente eso es a lo que se está refiriendo el Buda cuando dice que etiquetamos o nombramos las cosas de cierta manera. And the point is that the object, in this case the mug, does not exist as a mug from its own side. Y el punto aquí es que el objeto, tal como la taza, no existe como una taza de su propio lado. In English, you would say the mugness, or like the quality of being a mug, mm-hmm. is something that is actually being imposed, projected by the mind of the perceiver. La cualidad de ser taza es algo que está siendo imputado por la mente de quien percibe. And that's why the Buddha says there are no living beings at all, because there's no living being that is a living being from its own side. Entonces por eso es que el Buda dice que no hay seres vivos de ningún modo, porque no hay ningún tipo de ser vivo que exista de su propio lado. Which is different from saying that there's no living being at all, period. Que es diferente a decir no hay seres vivos y listo. We're going to have plenty of opportunities to talk more about that. Y vamos a tener un montón de oportunidades para hablar más sobre esto. Yeah. And in the Buddha's answer, he's saying that to reach complete and perfect enlightenment. Y en la respuesta de Buda está diciendo que para alcanzar la iluminación completa y perfecta, you need two things. Necesitas dos cosas. Which are often called like the two wings of a bird. Que habitualmente se llaman las dos alas de un pájaro. You can't fly with just one wing. Y no puedes volar con una sola ala. So those two wings are. Y esas dos alas son. Yes, often called merit and wisdom. Habitualmente llamadas mérito y sabiduría. But you can think of it as using the language from today's class. Firstly, deceptive bodhicitta, ultimate love. Entonces podés, llevándolo al lenguaje que estamos usando en esta clase, por un lado podés hablar de bodhicitta engañosa y amor último. And that state of mind is imbued with the wisdom that realizes emptiness. Y ese estado mental está imbuido de la sabiduría que percibe la vacuidad. And that state of mind, that wisdom, that directly realizes emptiness, is ultimate bodhicitta. Y esa sabiduría, ese estado mental de sabiduría que percibe la vacuidad, esa es la bodhicitta última. And the Buddha, in his answer, talks about a bodhisattva wishing to bring all living beings to total nirvana. En su respuesta, el Buda habla de un bodhisattva que quiere llevar a todos los seres a un nirvana total. And nirvana is the Sanskrit word. Nirvana es una palabra sánscrita. Also means también significa the rock band from Seattle. La banda de rock de Seattle. And the Tibetans translated it. The Tibetan translation of nirvana comes out as meaning literally passing beyond sorrow. La traducción literal del tibetano de nirvana significa passing away sorrow. Passing, going beyond or passing beyond. Y más allá de el dolor. Yeah, sorrow or grief. Del dolor o de sufrimiento. And Choni Lama, you'll see in the commentary for tonight's reading. Van a ver que Choni Lama en el comentario de esta noche explains that sorrow or grief refers to karma and mental afflictions. Dice que el dolor o el sufrimiento significa al karma, refiere al karma y a las aflicciones mentales. As well as suffering itself. Y así como el sufrimiento mismo. And going beyond or passing beyond is permanently bring an end to those suffering karma and mental afflictions. Y poder ir más allá significa ponerle un fin permanente al sufrimiento y a las aflicciones mentales. So nirvana, in brief, is the state of having permanently stopped all your negative thoughts forever. Entonces brevemente nirvana significa ponerle un fin permanente a todos los pensamientos negativos para siempre. So not just no more anger, but not even the most subtle irritation anymore. O sea que no solamente no más enojo, sino es no más ni ese sutil irritación en tu mente. You know, not even a subtle bit of jealousy or false pride or other afflictions that we have that cause us unhappiness. Ni siquiera una forma sutil de celos o de orgullo o otro tipo de aflicciones que tenemos que nos generan sufrimiento. And just one other thing to note, the term karma technically refers to actions that are done with ignorance. Y para otra cosa para subrayar es que el término karma significa acciones que son hechas con ignorancia. So when Chan Lama is explaining that nirvana is stopping your karma, entonces cuando Chan Lama dice que nirvana pone un fin al karma, he's referring to stopping doing things with ignorance. Está diciendo que es ponerle un fin a hacer cosas con ignorancia. It's not that when you reach nirvana you don't do anything anymore. It's not like you stop thinking, you stop speaking, you stop acting physically. Esto no quiere decir que cuando alcanzas nirvana dejas de hacer cosas o de hablar o de pensar en cosas. It's just that none of those things are done with ignorance. Sino que es que ninguna de esas cosas son hechas con ignorancia. Okay. Because sometimes there's an idea that nirvana is you just kind of like disappear. Mm-hmm. You don't do anything anymore. There's no thinking anymore, and that's not the understanding in the tradition. Dice que hay veces está esta idea de que nirvana es como desaparecer, no hacer más nada, no pensar en más nada, pero que ese no es el entendimiento sobre nirvana que tiene esta tradición. So last night we said at one stage that emptiness, this strange word emptiness, is referring to the absence of something as opposed to the presence of something. La última noche dijimos esta cosa extraña de que la vacuidad se refiere a la ausencia de algo y no a la presencia de algo. For example, you know, this mug of tea is present. This is the presence of something, or you can think of it as the positive existence of something. Entonces, por ejemplo, esta taza de té es algo que tiene presencia, es algo que está ahí. And that's usually how we think of things, but it's very important if we're to understand what the Buddhists are talking about with emptiness. It's very important that we learn to train our minds to think about the absence of something. Entonces esa es la forma habitual en la que vemos las cosas, pero es muy importante adquirir esta noción del budismo, del Buda, que nos enseña a ver la ausencia de las cosas. Because when the Buddhists say, for example, that the cup of tea is empty, the flowers are empty, the water is empty, the table is empty. Porque cuando el Buda dice que la taza de té está vacía, que las flores están vacías, el agua está vacía, la mesa está vacía. What they're saying is that something is not there about the object. Lo que está diciendo sobre el objeto es que hay algo que no está ahí. But what? ¿Pero qué? Anyone? ¿Alguien? De su propio lado. Yeah. So something is not there. As we think it is. Yes, but we think it is there. Entonces dice que algo no está ahí, pero que nosotros creemos que sí está ahí. And that's the point, and that's why it's important to identify what emptiness is empty of, because our ignorant mind thinks that something is there that in fact is not. Y ese es el punto, tenemos que averiguar de qué es lo que está vacío de qué, porque nuestra mente ignorante cree que hay algo ahí. So I imagine many of you have seen the film The Matrix. Creo que muchos de ustedes han visto la película Matrix. And has some very interesting Buddhist ideas in it. Y tiene ideas budistas muy interesantes. There's that scene where Neo, right? It's Neo. Keanu Reeves is Neo. And Agent Smith, yes? Mm-hmm. And they're having a shootout in the subway, I think. Esta escena dice donde Neo con Agente Smith están teniendo esta pelea en el subte. You know, they're doing their fancy somersaults and all that, and then they end up together with both of them pointing their revolvers at each other. Entonces están haciendo todas estas cosas, estas piruetas locas, y llega un momento donde se enfrentan los dos con revólveres. And one of them says, "You're empty." Y uno le dice, estás vacuo. And then the other character says, and so are you. Y el otro le dice, y vos también. Yeah, it's really cool. Y es muy copado. Wow. Oh yes, and because, and the reason it's important to overcome this ignorance that thinks that something is there that is not there. Y la razón por la cual es importante sobreponernos a esta ignorancia que cree que hay algo ahí que realmente no está. Because according to this tradition, if we can do that, then we can stop all our pain and suffering. Es importante porque de acuerdo a esta tradición, si podemos hacer eso, podemos detener todo nuestro dolor y todo nuestro sufrimiento. That wisdom is considered the cure or the antidote for every mental thought and even the process of aging, sickness and death itself. Y dicen que la sabiduría es considerado el antídoto hacia toda esta negatividad, incluso la vejez, la muerte y el sufrimiento mismo. From a yogic point of view, it said that when we have a state of ignorance, it does something to the way that our inner body moves, and that causes this body to be mortal and to suffer, be vulnerable to sickness, and then ultimately mortal. Desde un punto de vista yógico decimos que esta ignorancia afecta a nuestro cuerpo interno de tal manera que lo hace vulnerable a la enfermedad, al sufrimiento, a ser mortales y a sufrir. So I have a question for you. You have to really switch on your brains now. Tengo una pregunta para ustedes y tienen que encender sus cerebros ahora. So right here, right now, in this room. Aquí ahora, en este momento, en esta habitación. Is there a blue and white two-headed puma? ¿Hay un puma de dos cabezas azul y blanca? No. And I don't mean the second row of your national team. ¿Y no me refiero a second row? Yeah, of your national rugby team. Okay, el equipo de rugby. The Pumas. De los Pumas, okay. Is there a two-headed blue and white puma running around this room right now? Hay un puma en esta habitación de dos cabezas azul y blanca corriendo por aquí. Maybe. No. I cannot see it. Maybe. Most of you are pretty definite that no. Casi podrían confirmar que no. So we can say that this room is empty of having a two-headed blue and white puma running around in it. Mm-hmm. O sea que podríamos decir que esta habitación está vacua de tener un puma de dos cabezas azul y blanca corriendo por aquí. Yeah, there's an absence of that creature in this room. Hay una ausencia de esa criatura en esta habitación. Right, so that's what we're meaning by emptiness, the absence of it. Y eso es lo que nos referimos con vacuidad, la ausencia de. The interesting thing was, some of you answered no immediately. And I didn't see your heads move to check under the rug or in the corners or in the ceiling, maybe in a little gap up there. Dice que lo interesante es que algunos dijeron no muy rápido y que él no vio sus cabezas moverse para averiguar abajo de las alfombras, en la esquina del techo, en algún lado escondido. So why were you so confident that you could answer immediately? ¿Y por qué tenían tanta confianza de que podían responder rápidamente? We assumed that there is no. Not a tiger, not a puma. No existe, porque en nuestra realidad no existe ese. In our reality, we cannot conceive it. Yeah, there's no such thing in our normal world as a two-headed blue and white puma, right? It's impossible. Sí, en nuestra realidad don't exist. No existe un puma de dos cabezas. Es imposible. In the same way, in exactly the same way, what the Buddhists are saying that objects are empty of. Del mismo modo, lo que los budas están diciendo que los objetos están vacíos de is something that is also impossible. Es algo que también es imposible. A kind of reality that never existed, doesn't exist, will never exist, cannot exist. Un tipo de realidad que nunca existió, no existe, no podría existir y nunca va a existir. But we think it does exist. Pero nosotros creemos que sí existe. It's like we're hallucinating and we think we're seeing two-headed blue and white pumas everywhere. Es como si estuviésemos alucinando y creyendo que hay pumas de dos cabezas por todas partes. So you have to get that flavor that the root problem, according to the Buddhist tradition, is that we believe we're hallucinating and believing that something exists that's impossible. Entonces tenemos que captar ese problema, que para el budismo dice que estamos creyendo que hay cosas, estamos alucinando que hay cosas que existen, pero que en realidad es imposible que estén ahí. And that's causing all our problems. Y eso es lo que está causando todos nuestros problemas. And so if we can overcome that hallucination, then we can be perfectly happy all the time. Y si podemos sobreponernos a esa alucinación, podemos estar contentos todo el tiempo. And we can elevate, evolve into a being that can actually help limitless beings perfectly. Y podemos elevarnos y evolucionarnos hacia un ser que puede ayudar a todos los seres incontables perfectamente. Which is really the deep down dream of every living being and what everyone wants out of their religion, out of their spiritual path. Que es verdaderamente el deseo más profundo en todos los seres vivos y lo que todos vamos a buscar cuando entramos en una religión o un camino espiritual. You know, there's a reason that people are attracted and inspired by the examples of Jesus and Gandhi, Mother Teresa, and so on. Hay una razón por la cual la gente se siente atraída con las historias de Gandhi, de Jesús, de Madre Teresa y demás. And as Geshe Michael likes to point out, it's not a coincidence that all the Hollywood movies are about the boy or the girl saving the world. Y como Geshe Michael le gusta decir, dice que no es una coincidencia que todas las películas de Hollywood se tratan de el chico o la chica que salvan el mundo. And it's interesting, one of the you could say that one of the features of bodhicitta is the realization that each of you personally have to become the one who takes care of the others. Y dice que uno de los rasgos de bodhicitta es darse cuenta que cada uno de nosotros perfectamente puede ser aquel que salva a todos los demás. Which might initially sound a little strange, because you might think, well, if there's lots of other people enlightened and doing such a good job, there's not much urgency for me to get enlightened, right? Y dice que al principio puede sonar un poco extraño, porque si hay tantos seres que están aspirando a la iluminación total, bueno, no es tan urgente que yo lo haga. Right, that's what it seems like. Eso parece, yeah? ¿No? But one day it'll make sense that no, each of us personally, individually, have to step up and become enlightened for others, and that's the way it has to work. Pero dice que un día nos va a hacer sentido de que cada uno de nosotros personalmente tiene que dar ese paso y alcanzar la total iluminación, y que esa es la forma en la que tiene que funcionar. So that's something to think about, isn't it? Eso es algo para que cocinemos o pensemos. Now I know that many of you have studied a lot with Lama Karola and you've been to Geshe Lama's teachings, so you know all about the pen. Sé que muchos de ustedes han estudiado mucho con Lama Karola y han ido a las enseñanzas de Geshe Lama y saben mucho acerca de la lapicera, de la viroma. Yeah. Lapicero. The most important word for me to learn in Spanish. Dice que es la palabra más importante para aprender en español. So who has one? I have one in my bag. Oh, here we go. Well trained, good. Okay. Bien entrenados. Who am I going to pick on? ¿Quién voy a escoger? Who's feeling lucky? ¿Quién es sortudo en esta noche? Of the more experienced people in the room, who'd like to do the lapicero? De la gente que tiene más experiencia en esta habitación, ¿quién quiere hacer la lapicera? Come on, don't be shy. Dale, no seas tímido. Because I'm going on strike, I'm not going to do it. Karen? Oh. You have to come up here. Tienes que venir aquí. And you have to sit here. Y tienes que sentarte aquí. Well, can we shuffle them? Okay. So oh, she comes with her own. There you go. Yeah. Ella viene con su propia lapicera. This is a pen for everybody. Yeah. You know the drill? Okay. Yeah. Yeah. Okay. So Lama Karen will teach you. This is an important transmission. Sí, esta es una transmisión importante. Lama Karen nos va a enseñar. Spanish. I'll try to practice my Spanish, and Cecilia can. Perfect. You can do it in Spanish, it's okay. A whisper. Bueno, ¿qué vemos acá? ¿Qué es lo que vemos acá? Una lapicera. Una lapicera. Yes. Es que esto sería una lapicera para todos, o sea, todo el mundo ve una lapicera acá. ¿Es un pen para todos? Sí. ¿Would everybody see a pen sí. here? Sí. Yes. ¿Y qué pasa, por ejemplo, si aquí entrara un perro? ¿Qué haría con él? La guardería. ¿Quiere decir que para el perro es una lapicera? No. ¿Es un pen? Algo para explicar. Para algo para más. Entonces, si para el perro es algo para masticar y para nosotros es una visera, ¿quién tiene razón? A pen, then who's right? Eso quiere decir que ¿cómo es posible si es para los dos? Para uno una lapicera y el otro algo para comer. ¿Cómo es posible? El perro no entiende todavía eso. A ver, significa eso que la lapicera, en realidad diríamos la lapicera no viene de acá hacia nosotros. No sería siempre una lapicera. Quiere decir que hay algo que hace que nosotros veamos una lapicera y que para el perro sea un juguete o algo para masticar, ¿puede ser? Sí. Quiere decir que esto está viniendo así. So that means it's coming this way. Puede ser. Quiere decir que hay algo que hace que para nosotros sea una lapicera y que para un perro sea algo para masticar. Quiere decir que tiene que haber algo, que es lo que nosotros llamamos karma. What we call karma. O sea, que llamamos que hay semillas que están madurando, que tienen que venir de que es lo que nos hizo a nosotros así, que para nosotros sea una lapicera y que para el perro sea algo para masticar. El perro no entiende. Dog, the chew toy, but the dog does not understand. We do. Does not understand what? Like the concept of. Compararnos con el perro. Isn't it tricky to compare ourselves with the dog? Bueno, a ver, pongamos, no ponemos un perro. ¿Qué pasa si tenemos un cavernícola? Cavernícola que nunca vio una lapicera. ¿Qué hace el cavernícola? Se rasca. Lo usa como una herramienta. Quiere decir que hay algo, o sea, el cavernícola no lo hace como, o sea, como nosotros, solo que no tuvo la experiencia de haber sembrado métodos de comunicación, con lo cual no entiende que esto, o no necesita estar forzado a probar una lapicera. Being forced to see this as a pen. ¿Continúa? No. ¿Eso? Wow, you're the teacher. ¿Tú eres la maestra? No, eres la profesora. Podemos llegar a este punto que nosotros estamos forzados por cosas que hemos hecho. Esa es la enseñanza, estamos forzados por cosas que hemos hecho, que hemos dado métodos de comunicación a otra gente, que esas brotan ahora como semillas, maduran como nosotros viendo esto en la lapicera. Pasa que nosotros lo llamamos lapicera y confundimos. We call it as a pen, and then we get to el objeto con la lapicera. Perfecto, bueno, esa es otra cosa, es la imagen mental. O sea, lo que nosotros vemos esto y lo que nosotros tenemos es la imagen mental que nos hace ver la, o sea, que la forma de una lapicera. El asunto es que nos enseñaron desde que nacimos, que eso es una lapicera. Sí, pero viene más allá de que nos enseñaron. En realidad son el hecho de ser humano, tenés karma de ser humano, el karma de ser humano ya de por sí te crea esas imágenes mentales de que esto es algo para escribir. Y hay otra enseñanza que dice, ¿qué pasa si, o sea, nosotros ahora vemos una lapicera y creemos que esto siempre es una lapicera? ¿Qué pasa si dejamos esto aquí y todos nos vamos? ¿Sigue habiendo una lapicera en el lugar? Obvio. Sí. ¿Por qué? Obvio. ¿Y por qué cuando vuelvo está ahí? Claro. Because when I come back, it's still there. And because for us, volvemos y sigue siendo una lapicera. So we sí, go, pero, we come back, no, o sea, hay, bueno. ¿Es que hay una lapicera si no hay nadie que la ve como tal? No, en este caso no. Claro, okay. O sea, no si sabemos, no sé. Karim, vamos caminando. We are bad students. We are like the wrong questions. Yeah, so much trouble. Alumnos muy problemáticos. Yeah, the point about the last bit. If you place the you put the pen here, and then we all walk out, and you're not thinking about it. You're not looking at it. El punto sobre esto último que dijo Karim, de que si dejamos la lapicera aquí y nadie piensa en ella, nadie la ve. What is it? ¿Qué es? ¿Qué es lo que hay ahí? Si todos nos vamos en esta habitación, ¿no? Mi idea de la piscina. The idea of a pen, the absence of a pen. What a mental image. No, you're not thinking about it. You left the room. You're having dinner. Te fuiste de la habitación, estás cenando, nadie está pensando en la lapicera. Is the seal in the room? No one's looking at it. Nadie la está viendo. Nadie la está pensando. No one's missing it. Nadie la está extrañando. No, no hay cámaras. No, there's no video cameras. Yeah, no video camera. Yeah, you can't call it a pen because there's no human looking at it, perceiving it, to conceptualize it and see it as a pen and think of it as a pen. No puedes llamarlo una lapicera porque no hay ningún ser humano que la está percibiendo para conceptualizarla como una lapicera. And you couldn't call it a chew toy because there's no dog to do likewise as a something to chew. Y tampoco podrías llamarlo un juguete para morder porque no hay ningún perro que lo esté llamando juguete para morder. So in a way you can say what's here is when everybody leaves the room and doesn't think about it, that's its emptiness. Entonces de alguna manera, ¿qué es lo que hay aquí? Si todos nos vamos de la habitación y nadie piensa en ello, eso es la vacuidad. Because in a way you can think about what's here is this infinite potential or availability to become countless different objects depending on the perceiver engaging in the object. Entonces lo que podrías decir que queda es un potencial infinito que puede ser incontables cosas según quien lo percibe y lo llama lo que sea que lo llame. Because we covered two obvious possibilities, a pen, a chew toy, but there are many other possibilities as well. It's not just limited to those two. Porque solamente cubrimos dos posibilidades, el que sea una lapicera o el que sea un juguete para morder, pero hay un montón de otras posibilidades también. So, just for the last thing for this evening, we'll just have we have a few minutes left, we'll just cover what Ari Nagarjuna said about emptiness, and that might help elucidate further what we just discussed. Entonces tenemos unos minutos más, vamos a cubrir lo que dijo Arya Nagarjuna sobre la lapicera y seguro que esto va a ayudar para clarificar un poquito. Arya Nagarjuna, if you are not familiar with his name, lived around 200 AD. He was a great scholar, a great yogi, and an extraordinary teacher on emptiness. Arya Nagarjuna vivió 200 años AD, era un gran yogi, maestro y maestro de la vacuidad. Sometimes called the second Buddha. A veces se lo llamaba el segundo Buda, era un gran académico. And responsible for the sort of like renaissance or the re-flourishing of the Mahayana tradition in India. Y fue uno de los responsables para el florecimiento de la tradición Mahayana en India. And his writings are almost impossible to understand. Y dice que sus escritos son casi imposibles de entender. You thought Lord Buddha was speaking strangely in the sutra, Arya Nagarjuna would say things like, it's impossible for the sprout to come from the seed. Entonces, si decíamos que el señor Buda estaba hablando de una manera sofisticada en el sutra, Arya Nagarjuna diría cosas como que es imposible que un brote surja de una semilla. But it's also impossible, right, for the sprout not to come from the seed. Pero también es imposible que el brote no surja de la semilla. And then he just leaves it like that. He just puts a full stop and y luego te lo deja ahí, te pone un punto final y ahí queda. Yeah. So all his texts are very short and have bamboozled scholars and practitioners for centuries now. Entonces sus textos son muy breves y ha habido muchísimos académicos y personas que pensaron en ellos, sobre ellos. So Arya Nagarjuna gives a three-part test to try to find what we call the self-existent pen. Entonces Arya Nagarjuna nos da un test, una prueba de tres partes para tratar de encontrar esa lapicera que existe de su propio lado. See, the process is, because we in Buddhism we're saying that there's no such thing as a self-existent pen or There's no such thing as any object that is self-existent. En budismo estamos diciendo que no hay una lapicera que existe de su propio lado o cualquier tipo de objeto que exista de su propio lado. But the way that you confirm that, the way as a like a, as a scientist, you confirm to yourself that there is no such thing as a self-existent pen. Entonces, al igual que un científico, te confirmas a vos mismo que no hay un objeto tal como una lapicera existiendo de su propio lado. Is that you try to articulate as clearly as you can what it would look like, what a self-existent pen would look like. Y para hacer ese proceso lo que haces es tratar de articular lo más específicamente y detallada posible cómo sería una lapicera que sí existe de su propio lado. The reason you were able to answer the question is there a two-headed blue and white puma in the room is because you could have a mental image of what a two-headed blue and white puma would look like. La razón por la que pudieron responder tan rápido la pregunta sobre un puma de dos cabezas es porque pudieron crear en sus mentes una imagen mental de cómo sería un puma de dos cabezas. But if you didn't know what one looked like, you wouldn't be able to say, right? Pero si no hubiesen sabido cómo se vería un puma de dos cabezas, no podrían haber respondido. So, Arya Nagarjuna gives three possibilities to help us as a scientist try to look for the self-existent pen. Entonces, Arya Nagarjuna nos da tres posibilidades para ayudarnos a nosotros como científicos a encontrar la lapicera que existe de su propio lado. So, very quickly, the first one is the pen any one of its parts? Rápidamente, ¿es la lapicera una sola cosa de sus partes? ¿Una sola de sus partes? And that's pretty obvious that it's not. Y eso es bastante obvio de que no. You can't say the pen is just like the little top plastic cap bit. Sí, no puedes decir que la lapicera es solamente esa puntita de atrás de plástico. You can't say, well, this is the pen, but the very... this tip of it. Tampoco puedes decir, bueno, esa es la puntita que realmente es la lapicera. Or that the spring is the pen. O que el resorte es la lapicera. But obviously, no single part here we can point to and say, well, that's the pen. Obviamente no hay una única parte a la que puedes señalar y decir, okay, esa es la lapicera. And then the second inquiry is, well, is the pen then something other than its parts? Y la siguiente pregunta es, bueno, ¿es que entonces la lapicera es otra cosa aparte de sus partes? And obviously not. It's not like something in this flower or the recording devices is the pen. Y obviamente no. No es como que hay algo en esa flor o en los instrumentos para grabar que sea la lapicera. But the most subtle inquiry is number three, which is, well, is the pen the collection of all its parts put together? Y la pregunta más sutil todavía es si es la lapicera la colección de todas sus partes. Because it looks like it could be, you know, you get the plastic parts, you get the spring and the ink thing, and you put it all together like this. Whoops. Breaking. Dice que parece como si fuera, porque parece que vos pones el palito con el resorte y la tapita y eso sería una lapicera. And then, hale, you have a pen. Hale, tenés una lapicera. Hale means wow. Hale en tibetano significa bueno. Means like amazing. Maravilloso. Right? Doesn't that could be the pen? We put all the parts together. ¿Podrías hacer la lapicera si pones todas las partes juntas? Yes. Does anyone disagree? ¿Alguien no está de acuerdo? Oh, somebody. You can maybe put parts together and it's something else. Okay. I'm liking what I hear over this side. Acá me gustó lo que escuché. Can you elaborate? ¿Puedes elaborar? You can put all the parts together and. For a dog, it's still a chutor. Yeah. Puedes poner todas las partes juntas y para un perro sigue siendo un jueguito para morder. Yeah. So, what do we need to add to the formula to get a pen? ¿Qué necesitamos agregarle a la fórmula para tener una lapicera? For me. Para mí, en el mental image. Sí. Como it, that it works as a pen. Una mente. For me. Or, a mind. No, for me. Just more simply. Yes. For me. To say for me, it is a pen. Yeah, you need current. You need current to come in and conceptualize and identify this as a pen. Necesitas que Karin entre en la habitación y lo conceptualice o lo nombre como una lapicera. So that's what they say, is you can't say the pen is simply the collection of its parts. It is that plus, very importantly, you need a perceiving consciousness to perceive it as a pen. O sea que no puedes afirmar que la lapicera es una colección de partes. Es eso más, necesitas una corriente de conciencia que lo perciba como eso. Okay, until then, until you have that consciousness looking at it and identifying it as a pen, there's no pen yet. Hasta que tengas esa corriente de conciencia que lo mira, lo identifica y lo percibe como lapicera, no hay lapicera. Let me ask you, if we add the concept of desire, after all, we can go through all the windows in the shopping market and we see all kinds of objects, but there's certain objects we want them, we have a desire for that object. So how that plays in this discussion? It's not only that we identify the object, but we need or want it. Yeah, very quickly, because we're running out of time and we're on a strict tonight schedule tonight. Yes, well, it's a good question. Why did you have the particular desire? Why any particular thought at any particular time of the day or night? For a certain thing and not for everything. It would be, it's coming, they would say it's coming from your past pattern of thinking, past behavior. Entonces la pregunta, ¿quieres hablar en español rápido? Sí, en realidad hay un tercer elemento y es, si uno va en un centro comercial hay muchos objetos, pero hay alguno en particular sobre el cual uno pone el deseo. Y eso está referido entonces en un vínculo particular que según nos dice tiene que ver con nuestros propios karmas y nuestra conexión particular con ese objeto. And it would be why you were attracted to certain people in this life, certain vocation and so forth. Y también sería porque estás sentís atraído hacia ciertas relaciones o ciertos lugares. So in Buddhism they say when you go looking for the pen. En budismo dicen que cuando vas en búsqueda de la lapicera. When you go looking for the thing that we, if you're looking for the pen within, this is going to be difficult to translate. Sorry. When you go looking for the pen within the thing that we label pen. Cuando vas en búsqueda de la lapicera adentro de lo que nosotros llamamos lapicera. You don't find it. No lo encontrás. So we say, ultimately speaking, there is no pen. O sea que decimos que hablando en un nivel supremo no hay lapicera. Because an ultimately existing pen would be a pen even when you weren't looking at it. Porque una lapicera que exista de modo supremo como lapicera sería lapicera aun cuando no la estuviésemos mirando. But Lama, Karin and Joaquin disproved that that's not the case. Pero Lama, Karin y Joaquín desaprobaron que eso pueda suceder. Okay, so you go home and you can think about that. Entonces se van a casa y van a pensar sobre esto. And then we'll meet again on Saturday, I think. Nos vamos a volver a encontrar aquí el